en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este jueves 4 de septiembre de 2014, con casi 30 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios y saludándote desde Radio Marca Elche en el 101.4, también a través de Teleelch y de InfoExpress.es. Para contarte, como no, la actualidad de un Elche Club de Fútbol que este fin de semana no tiene partido. La Primera División descansa por los compromisos de las selecciones, entre ellas la que más nos interesa, la selección española, que juega esta noche frente a la selección de Francia, que será la anfitriona en la próxima Eurocopa, porque se disputa allí, en Francia, en 2016. Y bueno, pues el próximo lunes, el partido sin duda más importante, porque será el primero ya clasificatorio de cara a esa Eurocopa de Francia. España jugará el lunes frente a Macedonia. Pues mientras la plantilla del Elche Club de Fútbol trabaja de cara al partido frente al Rayo Vallecano, recordamos, dentro de dos domingos, el 14 de septiembre a las 12, el club estará pendiente de las evoluciones de sus dos internacionales, rezando para que vuelvan a mitad de la semana que viene enteros. Rodríguez y Pasalic, ambos titulares en los dos primeros partidos, como para que se te constipen con 20 futbolistas en plantel. Hoy a las 8 y cuarto será el turno del croata Mario Pasalic en el amistoso que Croacia jugará ante Chipre. El martes que viene disputará el primer partido de clasificación con su selección para la Eurocopa de Francia. Por su parte, el internacional por Cabo Verde, Rodríguez, jugará este sábado y el miércoles, dos partidos clasificatorios para la Copa de África del año que viene, de 2015. O sea que Rodríguez, en el mejor de los casos, llegaría el jueves y esperemos que llegue sano, insisto, porque hasta el momento ambos, Pasalic y Rodríguez, han sido titulares. Por cierto, Tobias Christensen, jugador del filial, jugó ayer 45 minutos la segunda parte en la victoria de la selección de Dinamarca sub-20. Repasaremos también la interesante rueda de prensa de Damián Suárez, resignado con la salida de Sapunaru. Ha reconocido Damián que es siempre bueno y hasta fundamental tener competencia para crecer y que le sorprendió mucho la salida del rumano, al que califica de excelente jugador y gran persona, pero el entrenador es el que lo decidió. También le preguntaremos por esa reunión que tuvo con Víctor Horta hace un mes para aclarar sus manifestaciones de hace un mes, cuando dijo que no se sentía valorado por el club y Horta le replicó que era falso que hubiera pedido una renovación o una mejora porque acababa de hablar con su representante. Veremos lo que dice. Y también repasaremos los movimientos que se están produciendo en torno al club a raíz del cierre de mercado, donde el Elche no ha podido finalmente, por ese desequilibrio presupuestario, fichar a más jugadores, y sobre todo a raíz de las explicaciones del presidente, porque alrededor se está montando una buena nebulosa. Por cierto, el Elche no ha sido el único que no ha podido inscribir futbolistas. El cierre de mercado también ha pillado a varios clubes sin la posibilidad de cerrar incorporaciones, o incluso alguno de sus jugadores no lo ha podido inscribir. El Elche al final pudo, gracias al paso dado por jugadores y técnico, de aplazar una parte de sus fichas, un 12% para la próxima temporada, pero otros como el Getafe han visto como no han podido inscribir a su jugador estrella, a su jugador bandera, a Pedro León. ¿Por qué? Porque se encontraron con el último día de que se habían pasado y la liga les dijo, tenéis que liberar esta cantidad. Y claro, era o dejar a uno, al que más cobraba 2 millones de euros de ficha, Pedro León, o dejar a 3 o 4. Al final decidieron lo de los 3 o 4 y Pedro León se ha quedado sin ficha. Ahora estudia la posibilidad de denunciar a través de la AFE o bien al club o bien a la liga o incluso llegar a rescindir para, una vez estando en el mercado del paro, estando en el paro, poder fichar por otro equipo. Otra cuestión es que el Getafe lo deje, o sea que otro que se une a la lista. El Zaragoza también a última hora iba a fichar a Chuli, delantero del Betis, y cuando ya estaba allí la liga le informó de que no podía porque había rebasado ese tope. Creo que Osasuna también, en fin, que al final pues no solo el Elche sino a otros clubes les ha pasado factura ese puño cerrado de la Liga de Fútbol Profesional para no pasar de ese equilibrio presupuestario. Y todo esto, y sobre todo las manifestaciones del presidente del Elche, José Sepulcre, a raíz sobre todo de esas, pues parece que ahora mismo el club es foco de atención, algo más que mediático, y se está montando pues una buena nebulosa alrededor. Según cuentan desde Alicante, en el diario Información, nuestro compañero Toni Cabot, el Instituto Valenciano de Finanzas insta al Ayuntamiento de Elche a elaborar una lista con personas relevantes de la sociedad ilicitana para nombrar nuevos patronos en la fundación y controlar las cuentas del Club Franjiverde. Esto no es nuevo, esto ya hace tiempo que se sugirió por parte del Instituto Valenciano de Finanzas. Incluso en el propio club se llegó a hablar de que personas importantes de la ciudad, industriales, empresarios, pues a todos nos venían los nombres de expresidentes como Diego Quiles, Paco Borja, estuvieran dentro de ese patronato. Que además yo creo que sería buenísimo para el Elche. Lo que pasa es que ahora, al parecer, ha habido Enrique Montes, hasta hace poco director general del Instituto Valenciano de Finanzas, mantuvo un contacto con representantes del ayuntamiento de nuestra ciudad hace unas semanas, y desde el Instituto Valenciano de Finanzas, pues de alguna manera quieren, en vez de mantener una actitud pasiva en este momento puntual, en el que podría entenderse como un acto de irresponsabilidad y censurable, dado que el organismo regional tiene en su mano el poder de ejecución que le otorgan las acciones adquiridas por la Fundación del Elche a través del aval concedido para poder intervenir en las cuentas del club, pero sin embargo no está moviéndose en ese sentido. O sea, no está forzando la situación para tener a alguna persona de su confianza dentro del patronato, siendo un patrono. Bueno, pues Montes pidió al Ayuntamiento de Elche que elaborara una lista con el nombre de personas importantes en la sociedad ilicitana para entrar en la fundación en calidad de patronos, representando el paquete accionarial del Instituto Valenciano de Finanzas, que actualmente, pese a tener el poder accionarial mayoritario, no cuenta con ningún representante en la dirección. La intención, según dicen desde Valencia, pasa únicamente por tener control de las cuentas y los ingresos que genera la entidad, sin inmiscuirse ni tomar decisiones en el apartado deportivo. Es decir, que el Instituto de Valenciano de Finanzas lo que pretende es tener un control, tener a un patrono, tener a alguien de confianza para controlar ingresos y gastos, en definitiva presupuestos, pero no mandar. Es decir, no tomar decisiones ni de índole deportivo y económico, a menos que viesen que se está haciendo auténticas fechorías económicas. Enrique Montes no está, pero ha ocupado el cargo de secretario autonómico. Ha dejado el testigo a Mariona Roger, nueva directora del Instituto Valenciano de Finanzas, que en principio pues seguiría la misma línea del ex Enrique Montes, el ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas. Bueno, pues vamos a ver. Y además esto sería bueno, porque entre otras cosas, el Instituto Valenciano de Finanzas es el máximo accionista. En un paquete que era el 63 y luego con el tema de las acciones canjeadas con, o en este caso conjunto con la compra del abono de la temporada pasada, se quedó en un 58 aproximadamente, o 55. Bueno, Esto por un lado. Por otro, también según cuentan nuestros compañeros de diario Franjiverde, el nombre de Juan Anguix ha vuelto a aparecer en la escena del Elche a consecuencia de esa rueda de prensa dada por Sepulcre. Y ayer miércoles los patronos de la Fundación del Elche recibieron un burofax con el ex vicepresidente de la entidad como remitente solicitando la convocatoria de una reunión del resto de miembros con un orden del día diseñado para conocer al completo las cuentas del club. Las peticiones reclamadas por Anguix en ese burofax serían detallar las cuentas generales, el estado de la auditoría externa encargada a la empresa Price Waterhouse, en el desfase presupuestario de la temporada pasada, que es a lo que se refería y ponía como causa principal el presidente del Elche, del por qué ahora no han podido pasar de esos 12 millones y medio por el desfase del año pasado, sobre todo por plantilla cara, primas de ascenso y de permanencia a pagar, además de cesiones que no funcionaron bien y que hubo que pagar a sus clubes por conseguir objetivos como el de la permanencia, en este caso me refiero al Sevilla. También en este burofax pide en qué punto se encuentran los casos Puerta Cero, el de la operación del futbolista Wakaso Mubarak, el destino del dinero percibido por la venta de acciones al inicio de curso, la deuda por la obra de la fachada, los ingresos y gastos previstos para el presupuesto de la próxima campaña y la situación ante la Liga de Fútbol Profesional. Bueno, pues recordamos que la Fundación es ahora mismo el órgano poseedor de la mayoría del accionariado del Elche, por encima del 63%, y está compuesta por los patronos José Sepulcre, el propio Juan Anguix, Antonio Rocamora, Toño García Ita, Francisco Sánchez, Daniel Rubio, Javier Vidal, Juan Contreras y los últimos en llegar, Anselmo Navarro, Vicente Javaloyes, Vicente Abadía, Juan Irles y Jaime Oliver. Pues se ha meneado el asunto con el tema de las fichas no inscritas, con ese tope presupuestario y sobre todo con esa rueda de prensa larga y tensa que dio el martes el presidente del Elche y que todavía pues sigue en boca de muchos. Bueno, pues movimientos que se están produciendo y que en definitiva están un poco seguramente lejos a nivel informativo de la mayoría de todos los aficionados, que lo que les gustaría es, me imagino yo, que se hablase de fútbol y que hubiese tranquilidad y estabilidad institucional, algo que en este club, pues por suerte o seguramente por lo segundo, por desgracia, pues nunca es capaz de conseguir. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. ¿Te han dado un golpe en el coche? ¿Necesitas repararlo? No te preocupes. Talleres Hermanos Bri se encarga de todo. Te recogen el coche y te dejan uno de sustitución gratuito. Sí, recogida y entrega de vehículos a domicilio y te lo dan completamente limpio. Y lo más importante, Talleres Hermanos Bri garantiza la calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura. También servicio de cambio de neumáticos y revisión general. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, desde 1956. Estamos en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. En Xtep empiezan las superrebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Bueno, pues es semana de compromisos, de selecciones, de Mundial. El Mundial de Baloncesto, donde la selección española está brillante y aparentemente, si nadie lo remedia, habrá una finalísima España-Estados Unidos. Pero no vendamos todavía la piel del oso, que estamos a medio de cazar. Y compromisos futbolísticos de todas las selecciones, entre ellas la española. Por eso tenemos este fin de semana descanso. También habrá otro fin de semana descanso en mitad de octubre y otro en mitad de noviembre y uno más a finales de marzo. Por eso en abril, si no recuerdo mal, habrán 6 partidos, porque habrán 2 semanas de miércoles. Pero como está ya la clasificación para la próxima Eurocopa de Francia, pues evidentemente esos fines de semana serán utilizados para los compromisos internacionales. Bueno, España juega esta tarde amistoso frente a la anfitriona Francia de la Eurocopa en 2016 y ya el lunes contra Macedonia. Por eso este fin de semana no hay liga, la plantilla del Elche sigue entrenando, preparando el partido frente al Rayo Vallecano, un Rayo que de nuevo ha hecho el más difícil todavía. 20 jugadores nuevos, 20 fichajes, alucinante lo del Rayo Vallecano, que siempre tiene que empezar de cero, aunque con Paco Gémez, pues la verdad es que al final acaban haciéndolo bien y jugando bien. Bueno, pues domingo 14 de septiembre, Rayo Vallecano-Elche, 12 del mediodía. Vamos a ver si el Elche es capaz de quitarse ese nefasto sabor de boca del arranque liguero del año pasado. Debutó en primera casi 25 años después y lo hizo perdiendo 3-0. Bueno, pues en esta ocasión ojalá que sea distinto. El Elche ha cambiado su plantilla, pero mucho menos, con 8 fichajes nuevos y alguna incorporación del filial, mientras que el Rayo ha cambiado prácticamente y sin prácticamente a toda la plantilla. Y en el Elche estarán muy pendientes de los internacionales, porque Pasalic y Rodríguez ya están con sus selecciones y no volverán hasta miércoles y jueves respectivamente, yendo las cosas bien. Con lo que no sé yo si alguno juega mucho, si el míster decidirá darle descanso o hacerlo jugar en Vallecas. Recordemos que los dos hasta el momento son titulares. Lo fueron en el Camp Nou y contra el Granada en el partido del Martínez Valero. Pasalic juega hoy a las 8:15. El joven centrocampista cedido del Chelsea, por el único que el Elche no tiene ninguna opción de compra, es cedido y punto. Por el resto sí, Jonatas, Enzo Rocco y Titon sí tienen opciones de compra, pero por Pasalic no. Y Pasalic juega hoy a las 8:15, está convocado en el amistoso que Croacia va a disputar ante Chipre en el estadio Aldo Drosina de la ciudad croata de Pula. El 9 de septiembre, es decir, el martes que viene, participará con la selección balcánica en el primer partido de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016 ante Malta, que se va a disputar a las 9:45 de la noche en el estadio Maksimir de Zagreb. Es decir, que en el mejor de los casos, jugando el martes por la noche, llegaría miércoles por la tarde. En el mejor de los casos, y esperemos que llegue bien, sano. Siendo egoístas, mejor que no juegue o juegue poco. Pero hombre, por el bien del chaval, pues si juega, fenomenal. Y luego está Rodríguez, internacional, es holandés, pero es internacional, tiene doble nacionalidad con Cabo Verde, va a disputar 2 partidos, y además esto no es uno amistoso, los dos son clasificatorios para la Copa de África de Naciones, que se disputa en 2015, el año que viene, en Marruecos. El primero será el sábado, jugará el sábado a las 5:30 ante Níger, como visitante en Niamey, y el segundo será el miércoles ante Zambia, el 10 de septiembre a las 5 de la tarde en la ciudad de Praia, capital de Cabo Verde. Por tanto, en el mejor de los casos, Rodríguez llegaría el jueves, o sea, muy encima ya de la semana. Esto en el Madrid o en el Barcelona estarán acostumbrados, sobre todo porque el virus FIFA se lleva siempre a 10 o 15, pero en el Elche pues no estamos muy acostumbrados. Claro, si tienes una plantilla de 20, justita, dos de los titulares se van a jugar con sus selecciones, pues claro, estás rezando para que vuelvan sanos, enteros, digamos, que ni estornuden, ¿no? Así que vamos a esperar que sea así. Por cierto, el que ayer jugó es Christensen, Tobias Christensen, el jugador internacional danés. Jugó durante toda la segunda parte con la selección de Dinamarca sub-20 en el encuentro amistoso que el combinado nacional danés disputó en Eslovaquia ante Emiratos Árabes Unidos. El atacante del filial, con su salida en el segundo tiempo, contribuyó a la victoria de Dinamarca en este compromiso internacional amistoso. Bueno, pues suerte a los dos que van a jugar, esos dos partidos cada uno, y como digo, también suerte que no hayan lesiones ni ninguna complicación. Y atendemos a la rueda de prensa que daba hoy Damián Suárez. Muchos temas candentes. La última vez que salió, él ha reconocido que estaba un poco enfadado y quizás pues dijo más de lo que hubiera querido. Os refresco la memoria, dijo pues que no se sentía valorado y que, en fin, que estaba viendo con su representante, que el club le había prometido una mejora de contrato o renovación. Bueno, pues al día siguiente o a los dos días salió Víctor Horta, le desdijo completamente. El director deportivo dijo que, curiosamente, acababa de hablar con su representante y que era falso que el club le hubiera prometido nada. Que lo que tenía que hacer Damián era centrarse en lo deportivo, porque lo que urgía en ese momento era la construcción de una plantilla y para renovaciones ya habría tiempo a partir de diciembre. Y creo que en ese sentido tenía razón Víctor Horta. Bueno, pues se reunieron, lo hablaron. Ojo, el propio entrenador, a Fran Escribá también le preguntamos, y también Escribá, que dijo no entender la postura de Damián, porque para no haber contado mucho con él, había jugado pues casi 70 partidos, ¿no? En dos años. Es decir, que director deportivo y entrenador no estaban de acuerdo para nada con las declaraciones de Damián. Por eso había que preguntarle por este tema, por el hecho de no tener competencia en ese lateral derecho. En fin, muchas cuestiones en sus respuestas no tienen desperdicio. Sobre todo, hay alguna que sorprende. Damián es un tipo que no dice mucho, pero lo que dice no suele tener pelos en la lengua. Y cuando le preguntamos si le ha sorprendido la salida de Sapunaru, viendo que no tiene ahí competencia, esta era su respuesta. Sí, claro. Yo lo había dicho la última vez que ese puesto estaba cubierto con él. Me parece un excelente jugador, una gran persona, que la verdad que me sorprendió mucho. Pero son decisiones, creo, del entrenador, que uno no puede hacer nada. Y es que precisamente ahora mismo es de los jugadores que no tiene competencia en ese puesto, en el lateral derecho. Y le preguntamos cómo valoraba esto, si para él era bueno tener competencia. Sí, siempre es bueno tener competencia. Creo que te ayuda en todos los sentidos, ¿no? A mejorar día a día, a estar más atento, porque los dos, si tenés esa competencia, van a querer jugar. Así que, nada, sí, es fundamental también tener esa competencia. Otro podría haberlo dicho más suave. Él lo ha dicho como lo piensa. Claro que es bueno tener competencia. Es fundamental. Pero vamos, no ha descubierto nada, ojo. Esto aquí lo hemos dicho en estos micrófonos desde el momento que sabíamos que no se iba a poder o que se estaba buscando un recambio para Sapunaru. Alguien podrá pensar, hombre, sabiendo esto, que se hubiera quedado Sapunaru. No, oiga, es que no podía quedarse. Es que su ficha no entraba, ni con calzador. O sea, si se hubiera quedado Sapunaru, hubieran tenido que no inscribir a los tres que al final inscribieron, a Rocco, a Víctor Fernández y a Cristian Herrera. El problema es ese, que ese desequilibrio presupuestario les ha pillado completamente despistados, en el sentido de que ellos pensaban, me refiero al club y a los gestores, de que la Liga iba a ser más flexible como lo fue el año pasado. Pero este año, después del caso Murcia, la Liga no ha sido nada flexible, aunque es cierto que no ha mirado a todos por igual. Porque sorprende, por no decir tiene guasa, ver lo que ha fichado el Deportivo La Coruña. Por ejemplo, un club que tiene la suerte, entre comillas, de estar en ley concursal. Entre comillas digo porque, vamos, menuda suerte de ver 180 millones de euros y 70 de Hacienda. Pero la suerte que, como estás en ley concursal, pues los primeros dos años tienes una carencia de pagos en la que prácticamente no pagas nada y eso no te cuenta. Entonces no tienes desfase presupuestario. Tiene guasa la cosa, ¿no? Por eso digo que esa ley no es justa. Pero bueno, no vamos a entrar ahora mismo en eso. Lo que está claro es que, claro, que es fundamental que Damián y que cualquier otro jugador tengan competencia. Porque Damián necesita competencia. Necesita que alguien le apriete. Y ojo, yo no dudo de que Damián, sin un lateral derecho que le meta competencia y que le vea la cara todos los días y que diga, jo, este me está apretando, yo no dudo de que Damián es un buen profesional y va a apretar en cada entrenamiento, pues eso se lleva en el ADN. Pero no es lo mismo saber que el domingo, si no te duermes exageradamente, vas a ser titular, que si ves que el de al lado te está comiendo la tostada. Te hace crecer. La competencia es buena para todo. Nos hace crecer, estar alertas. Y él lo ha dicho, es fundamental. Bueno, sobre las declaraciones de hace un mes, en las que hubo respuesta por parte de entrenador y sobre todo director deportivo, esto decía. Eso ya quedó todo en el pasado. Sí, tuvimos una reunión, como bien lo dije ese día. Pero nada, esas cosas quedan entre nosotros y ya pasó. Ahora estoy centrado al 100% con el equipo, tratar de hacer las cosas bien y no pensar en esas cosas. Pero claro, queríamos saber algo más. ¿Ha mejorado en algo su situación? Sí, lo que teníamos que hablar lo hablamos en esa reunión y ya quedó, como te lo dije, quedó atrás. Seguimos preguntándole por esa reunión con Horta para aclarar las cosas. Yo con Víctor Horta tuve la reunión esa que te acabo de decir y aclaramos las cosas, lo que dijimos los dos y ya está, ya pasó. ¿Y con el entrenador? No, con el míster, el día a día hablamos normal y ya está. Eso no, creo que él no tenía nada que ver en esa parte. Han vuelto, en este caso, han dejado una fecha para volver a hablar de su situación. Que insisto, su situación es que el jugador entiende de que, o antes del verano, de que el club le había dejado caer, o prometido, no lo sé, la revisión de contrato, es decir, una ampliación de contrato con una mejora económica. ¿Han quedado en volver a hablar? Sí, claro. Bueno, yo esas declaraciones creo que le dije un poco enfadado también, y bueno, como ya lo dije, ya pasó, quedó atrás y tengo que centrarme al 100%. No, quedamos en volver a hablar, un tiempo no muy largo, pero bueno, ya te dije, las cosas que teníamos que hablar, aclarar, y las cosas que dijimos los dos, quedaron ahí en esa reunión y ya está, no hay más. Más temas que han sido motivo de polémica, sobre todo en los últimos días. El famoso tema del aplazamiento que el club les pidió y del que ellos accedieron. Lo aceptaron, ¿les sorprendió esta proposición del club? Nada, el grupo lo aceptó, estamos todos de acuerdo y ya está. Eso lo hablamos en la reunión que tuvimos y lo aceptamos. ¿Te sorprendió? ¿Fastidió? No, fastidiar no. No, para nada. Estuvimos todos de acuerdo y quedó en eso, en que estaba bien. También se le preguntaba por el cambio de estilo en lo futbolístico. Ahora el Elche, ya lo dijo el técnico Fran Escribá, y por eso ha firmado jugadores más peloteros, más de toque, de medio campo hacia arriba, incluso atrás, porque Enzo Rocco es un jugador que saca bien la pelota. Está claro, el Elche quiere crecer desde atrás, quiere crecer con la pelota, o lo que es lo mismo, Fran Escribá quiere un Elche más ambicioso, más ofensivo y que domine más los partidos. Se le preguntaba por este cambio de estilo a Damián. La verdad que creo que hemos cambiado en la forma de jugar, ¿no? O sea, no de jugar, sino creo que este año queremos tener más el balón, participar más, tener más la posesión de juego, y creo que los jugadores que han venido tienen experiencia suficiente como para hacer ese juego. ¿Que no haya otro lateral puede ser un voto de confianza hacia él? La verdad no lo sé, no sé qué responderte a esa pregunta. Yo, como te dije, trabajo para estar al 100% y ya está. Después el míster decidirá si me ve bien o subir a un chico del filial, que creo que hay jugadores muy buenos también que lo pueden hacer bien en Primera División. Seguí hablando de este nuevo estilo del Elche para esta temporada de más toque. Temporada tras temporada creo que tenemos que cambiar, ¿no?, la forma de jugar. Queremos hacer grandes cosas y el míster dio un paso más adelante para que el equipo juegue de otra manera. Y bueno, estamos tratándolo de hacer. El otro día se mostró, lo vieron, que el equipo puede jugar muy bien con el balón y creo que lo estamos haciendo bastante bien. Otro tema espinoso, tratándose de Damián Suárez, que alguna vez hemos criticado. ¿Llevará más cuidado sabiendo que es el único lateral específico en la derecha con las tarjetas? No, yo siempre lo dije. Yo trato de jugar al 100%, al límite, porque si de otra manera no sé jugar. Si bien también a veces pienso en eso, pero no, como te lo dije, trato de jugar al límite para hacer las cosas bien y es mi forma de jugar. O sea que, vamos, está clarísimo, va a seguir igual. Hombre, se le preguntaba, hombre, pero un poquito más centrado para que no te pase lo de otros años, expulsiones absurdas. Puede ser, ustedes querían que cambie de esa forma, ¿no? Bueno, nada, pero esas cosas, a veces estás al 100% y no pensás esas cosas. Me pasó estos años atrás y no quiero que me vuelva a pasar. Te tengo que mejorar en ese aspecto y bueno, creo que lo estoy haciendo bastante bien. Se le volvió a preguntar sobre Sapunaru, si el club había sido justo con Sapunaru. No sé si justo o no, pero es un compañero que ya no está. La verdad que, te lo digo, era un excelente futbolista. Le deseo la mejor de la suerte y bueno, esas no son decisiones mías y no te puedo responder a esa pregunta. Pues le hacíamos otra. ¿Es la actual plantilla del Elche una plantilla corta? Puede ser que sí. Si es una plantilla amplia, mucho mejor, ¿no? Porque, bueno, esa competencia que tenemos en cada posición es buena. Pero hoy por hoy somos 20 y creo que el equipo va a dar todo, va a luchar hasta el último minuto. El otro día se mostró. Así que nada, estamos muy contentos, trabajando muy fuerte para lograr la permanencia, que es lo que buscamos. Más preguntas directas y también respuestas concretas. ¿Hay, como dice Víctor Horta, el presidente del Elche, el entrenador y algunos jugadores a los que hemos preguntado, se lo preguntamos a Damián, ¿hay más calidad en esta plantilla que la pasada temporada? Yo creo que hay más calidad. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Hay jugadores con experiencia en Primera División que van a aportar mucho y otros jugadores que no, pero van a dejar todo al 100%. Me gusta escuchar que prácticamente la mayoría, directivos, directores, entrenador y jugadores, todos afirman con rotundidad que hay más calidad que la pasada temporada. Ojo, esto no quiere decir que consigan mejores resultados. Pero teniendo el mismo entrenador, si hay más calidad y consigue ajustar el equipo y que no se noten las ausencias de jugadores que no han podido ficharse, desde luego a mí me gusta escuchar esto. No es precisamente habitual que los jugadores se mojen en este sentido y menos Escriba, que es de los que gratuitamente nos suele hacer aseveraciones de este tipo. Y cuando las hace, es porque tiene muy calculados los resultados. Por eso me gusta escuchar y me llena de alegría, y añadiría de ilusión, de que esta plantilla tiene más calidad. Con Escriba de entrenador, si esta plantilla tiene más calidad, con Escriba que está su tercera temporada al frente del Elche, con Escriba que consiguió ascender al Elche a primera y mantenerlo en su primer año, yo desde luego tengo que confiar y estar ilusionado con esta plantilla. Por cierto, otra a Damián. ¿Va a tener este Elche más gol que el Elche del año pasado? Creo que sí, creo que sí. Jonathan me parece un excelente jugador, Cristian también, Coro. Este año le van a llegar muchas más pelotas, me parece a mí. Y bueno, Jonathan, la verdad me sorprendió mucho, no lo conocía. Cada balón que le tiras ahí al área hace mucho ruido, así que nada, vamos a tratar de aprovecharlo para que bueno, pueda ayudarnos con esos goles. Bueno, pues sin duda manifestaciones yo creo que necesarias de escuchar para aclarar algunos temas y también, bueno, pues valientes de un Damián Suárez que, insisto, es de los que se mojan en el campo y en la sala de prensa. Sin duda, de los tipos que me gustan. En Xtep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep, moda sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. En ese momento en la vida en el que te dicen, adelante señor, ¿qué va a tomar el señor? Que tenga un buen día, señor, y sobre todo, ¿me puede pasar la pelota, señor? Ese es el momento de comprarte un Seat Toledo TSI 105 caballos, súper eficiente, por 12.900 euros, porque a todos nos llega ese momento en la vida. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Toda la vida aportando soluciones. Toldo balcón 59,90 euros. Programador riego electrónico 17,90. Nevera playa 11,90. Desbrozador gasolina 129,90. Mobiliario para jardín y terraza. Insecticidas, abonos y herbicidas para insectos y plantas. Casetas infantiles, columpios y toboganes. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche, Ferretería La Llave. Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. En Xtep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Xtep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. A partir del 15 de septiembre vas a sentirnos más cerca de ti. Ay, se echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú? Les pido que acerquen los asientos. Nuevo Volkswagen Golf Sports Van. El golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo. Con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.200 euros, plan PIB incluido. Extraordinario cada día. Volkswagen. Das Auto. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Everything that kills me. Elche en punta con Paco Gómez. Makes me feel alive. Os hablamos ahora también en Radio Marca Elche de ese patrocinio, cuanto menos novedoso, que ha sido presentado por parte del Elche Club de Fútbol para su selección del Club Balonmano Elche Mustang. La jugadora Maya Popovic consigue un patrocinio personalizado. La empresa Ara Asociados va a patrocinar durante esta temporada de forma individual a la jugadora del Elche Maya. A través de una novedosa fórmula con la que la entidad busca potenciar el papel de la mujer en el deporte. Y bueno, pues Maya representa una carrera exitosa como mujer deportista. Y bueno, pues según el presidente del Club Balonmano Elche, Zoilo Martín, presidente de la sección de balonmano del Elche Club de Fútbol, pues es una iniciativa importante y que ojalá abra el camino para sucesivas subvenciones y patrocinios. Zoilo Martín. Yo, en principio, darle las gracias a Verónica, en nombre de Ara Asociados, por la idea, no por si era el patrocinio, que me parece una maravilla, sino por la idea que nos ha proporcionado, ya que con esta idea quizá podamos obtener patrocinio de otras empresas de Elche. Ya que el patrocinio en sí no es una cantidad enorme, pero sí que es una cantidad muy importante para nosotros, para el Club Balonmano. Se ha visto dos las necesidades económicas que estamos atravesando en estos momentos, y el patrocinio de la idea que nos proporciona en este momento Verónica es extraordinaria para nosotros. Podemos ultimar con otras empresas este mismo tipo de patrocinio, que es lo que yo quisiera, que la empresa de Elche pues hicieran un poquito de continuidad en este tema. Perdona. Que, por cierto, es ahora mismo los patrocinios de empresas privadas es lo que hace que el mundo del deporte fundamentalmente se mueva y se pueda sacar, en este caso, vías alternativas de financiación para poder subsistir y poder participar en las diferentes competiciones. Reconocía el presidente de la sección del Club Balonmano Elche Mustang, del Elche Club de Fútbol, que sin el apoyo del Elche Club de Fútbol sería prácticamente imposible. Simplemente te voy a ser muy escueto. Sin el patrocinio del Elche, sin la colaboración del Elche, el Club Balonmano Elche no hubiera podido salir en las condiciones en que estamos. Quiero decir con esto que tenemos un equipo potente gracias al Elche. Hemos tenido una suerte muy grande, una desgracia para el balonmano, porque en sí es una desgracia el que haya desaparecido el Mar Alicante, es una desgracia para el balonmano en general, pero una suerte para nosotros. Pero sin el esfuerzo que sin con la colaboración del Elche no hubiéramos podido hacer nada. Bueno, pues si no es el único, recordemos que desde ese acuerdo que se consiguió hace un par de años, otros deportes y otras secciones están bajo el amparo y el paraguas de la subvención y el patrocinio del Elche Club de Fútbol, y gracias a eso subsisten y lo hacen francamente bien. Pues aquí lo dejamos, son ya las 2, tiempo para escuchar más deportes a nivel nacional. Mañana os espero a partir de la 1:15. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.